Hoy tenemos en el podcast a un ciclista que puede presumir de haber corrido pues, una de las mejores carreras por etapas del mundo. Ha corrido, digamos, yo creo que, vamos, el Tour de Francia del mountain bike. Hoy en Ciclismo Serio te damos la bienvenida a Rafa Cabañeros. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, Borja, muchísimas gracias por haber contado conmigo y por hacerme recordar pues lo que probablemente fue la mejor experiencia deportiva de mi vida, ¿no? Y no solo una experiencia deportiva, sino una experiencia vital, ¿no? Seguro que algunas cosas de las que comentemos aquí irán en esa vía, pero es más que una carrera ciclista, ¿no? Es más que una prueba, ¿no? Es algo más, ¿no? Luego hablaremos de ello. Bueno, es que digamos que realmente yo estoy analizando y mirando y demás. Casi más que un ciclista, vamos a decir que eres un deportista en general. Es decir, no solo le das al ciclismo, al mountain bike, también aparte de correr pruebas diferentes de montaña y demás dentro de la bici, ostras, también corriste algún Ironman. ¿Con qué te quedas? ¿Bici, running, natación? ¿Qué es lo que más te mola? Bueno, vamos a ver, a mí lo que más me mola es lamentablemente en lo que peor soy, que es la bici, ¿no? Pero es así, la vida tiene estas incoherencias. Y al final, pues bueno, también acabé haciendo triatlón y con resultados, digamos, mediocres, o sea, o un poco menos malos que los de la bici, porque lo que siempre se dice de los triatletas es que, bueno, ¿por qué, digamos, puede ser malo en un deporte si mejor ser malo en los tres, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa, ¿no? Al no haber ninguno bueno en nada, pues al final los que medianamente te defiendes en todo sin ser excesivamente bueno, pues acabas medio destacando, ¿no? Y eso, bueno, pues es gratificante, ¿no? El poder, digamos, conseguir alguna victoria, alguna prueba, estar con la familia, pues es bueno. Ahora bien, las sensaciones que me transmite el ciclismo en el sentido de tener esa independencia, ese tiempo para uno, y después a eso le sumas lo que es la adrenalina que transmite la BTT, sobre todo en las bajadas, en parte en las subidas, pero sobre todo en las bajadas de estas cosas que siempre dices, esta la salvé, ¿no? De esta me libré, ¿no? Entonces eso es un subidón que es difícilmente comparable a otras cosas. Ahora, súmale a todo eso una experiencia personal y ya lo tienes, vamos, algo insuperable, ¿no? Bueno, yo creo que lo bueno que tiene el triatlón es que, por ejemplo, para los que somos de Asturias, como tú y como yo, joder, cuando hay mal clima, ¿tienes alguna opción alternativa para entrenar? Es decir, ostras, pues, yo qué sé, me voy a la piscina a nadar o voy a hacer algo de cinta o voy a correr o siempre puedes, o sea, no te implica salir solo a la carretera o al monte diluviando, ¿no? Al final tienes un poco de chance. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que, mira, a mí, por ejemplo, mi mujer siempre me dice que yo tengo un mérito relativo, ¿no? Porque a mí no me cuesta nunca hacer nada. Entonces, salgo a la bici con lluvia, salgo corriendo lo mismo, nadar en el mar que hay olas, pues me meto igual, no me cuesta tampoco madrugar, voy al gimnasio a las 6 de la mañana, voy a nadar a las 11 de la noche. Es decir, en ese sentido yo soy una persona que disfruto muchísimo con el deporte, entonces, bueno, es verdad que tener muchas opciones te favorece el tener una actividad deportiva muy distinta, ¿no? Muy, digamos, variada y muy bonita, ¿no? Porque no es aquello de decir, oye, pues venga, ¿no? El típico que se mete de bici y venga bici y hoy es series de bici, mañana bici y tal. Yo tuve una época en mi vida en la cual también tuve entrenadores y hacía un seguimiento del entreno y hacía tal. Y llegó un momento en que dije, yo lo que quiero es pasármelo bien, disfrutar del hacer deporte, hacer mucho deporte, pero sin tener un control. Y además, sobre todo, porque lo que hacía es que incumplía sistemáticamente los programas deportivos que me pasaban los entrenadores, porque me pedían descanso y yo no descansaba. Después les engañaba y les decía que había descansado y tal, y luego me veían, oye, vamos, descansaste, resulta que fulano te vio por ahí en bici y no sé qué, y me dices que no cumpliste el descanso. Digo, bueno, es que, joder, yo descansar, estar parado. Y bueno, al final, pues yo creo que en la vida estamos también para disfrutar de lo que hacemos. Y aunque no seamos o no se hagan las cosas de la mayor eficiencia posible, si disfrutas de ello, pues bueno, bienvenido sea. Nada, lo que se resume, o como lo resumiríamos nosotros, es que a ti lo que te interesa de verdad es molar, tío. O sea, te digo que tu filosofía de producto, de empresa, me encanta. O sea, me encanta, pero no por el hecho de molar hacia los demás, ¿no? Por el hecho de disfrutar El molar como tú, disfrutar, ¿no? Tú solo. El molar claro. como decir, a mí me mola hacer bici, a mí me mola correr, a mí me mola nadar. Es decir, a mí me mola molar, ¿no? Un poco. Sí, que no tiene tema. Que no tiene nada que ver con presumir, nada. O sea, no tiene nada que ver, es un concepto totalmente diferente. Bueno, bueno, corriste Rioja by Race, Andalucía by Race, Asturias by Race, ¿no? También y obviamente la madre de todas las carreras, que es la APSA Cape Epic, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y yo la respuesta ya me imagino cuál será y es obvia. Pero, ¿cuál te ha gustado más de todas las que has corrido hasta la fecha? De todo lo que has corrido, ¿qué es lo que dices, ostras, volví a mañana? Ironman, APSA... Bueno, sí, tengo que decir, sin duda la Cape Epic supera todo. Supera todo porque tal como está preparada la prueba, o sea, tú lo que te metes es en otro mundo, te metes en un microcosmos totalmente diferente a todo lo demás. O sea, yo corrí la Andalucía by Race y la Andalucía pues tiene tramos preciosos de subidas, de bajadas, bosques, senderos, precioso, precioso. Pero termina la etapa y tú te vas a tu hotel, estás en una ciudad que es como la claro. tuya, en un país que es el tuyo, y muy bien, ¿no? Tío, la experiencia es muy buena. Ahora, claro, tú estás en Sudáfrica, estás viendo aquello de manera permanente, te levantas a las 5 de la mañana pues con sonidos tribales, ves amanecer en total silencio, ves unas montañas que están a kilómetros de ti pero que después se levantan como 4.000 metros, digamos, en vertical, ves cascadas, pasas por sitios que hay cocodrilos debajo. Y cuando termina todo eso, llegas a un campamento donde están otros 700 como tú, o 500 en este caso, éramos 350 parejas, flipando como tú estás flipando, ¿no? Y entonces eso continúa, quiero decir, eso es un tema que sigue. O sea, no terminó la etapa, no terminaron tus etapas largas, ¿no? No terminaron tus 6 horas o 7 horas de sufrimiento, sino que después allí... llegas y empiezas a comentar, te acercas a la salida y vas viendo un poco si la gente, la gente, digamos, llega o no llega fuera de control. Mientras estás allí, pues está hay constantemente música animando a los que están llegando hasta que la música se para, ¿no? Y los que, digamos, entran sin música ya saben que están fuera, ¿no? Entonces, bueno, esa sensación de lo consiguieron o fracasaron también es un poco una alegoría de la vida, ¿no? O sea, no es una carrera sencilla en absoluto, es una carrera compleja y también eso le da un cierto valor, ¿no? O sea, que dices, oye, va cualquiera y lo hacen. No, o sea, tienes que tener un cierto, esfuerzo, un cierto sufrimiento para conseguirlo y eso también le da mérito. Pero, ya digo, al final es una experiencia que yo creo que dura más de 24 horas al día, ¿no? Pues Andalucía está muy guay, es una pasada de prueba, pero te dura la experiencia 5 horas al día, 6 días. Aquí te dura 24 horas, 8 días de carrera, 2 días previos de viaje, un día o 2 días a continuación, con todas las anécdotas, con un país totalmente diferente al tuyo, con unas costumbres radicalmente opuestas, con lo cual ese cosmos pues cambia. Si a eso le sumas que la prueba es excepcionalmente divertida y excepcionalmente diferente. Es decir, al final, en mi caso, nosotros pasamos por 4 valles diferentes. Cada uno era totalmente diferente en cuanto a piso, en cuanto a lo que ibas viendo, en cuanto a cómo tenías que colocar tu presión de ruedas. Incluso había los equipos pros cambiaban bicicletas, cambiaban cubiertas, en función un poco de lo que se iban a encontrar, ¿no? O sea, que eso a ese nivel, ¿no? Y ya sabes, bueno, también sabes que los equipos pros pues llevan 2 o 3 equipos que te cambian la bici de uno para otro para seguir, ¿no? O sea, que eso, el nivelazo es una cosa increíble. Sí, digamos que van con serpas, ¿no? Al final, bueno, pues quieras o no, llevan ahí unos equipos satélite, ¿no? O de apoyo. Oye, eso que... Es, sí. Sí, llevan, hay 2 o 3 equipos, cada, o sea, pues los grandes, Specialized, Scott, Cannondale, Trek, Willier, por lo menos que yo contaba, esos llevaban 2, si no 3 equipos, ¿no? Pero claro, 3 equipos, que el tercer equipo es un equipo que aquí en cualquier prueba de España saca el doble de tiempo al resto, claro. ¿No? ¿Esos para qué estaban? Esos estaban compitiendo igual, pero si uno tenía una avería en su bicicleta, digamos, la pareja principal tiene una avería, pues sabía que a 3 minutos detrás estaba otra pareja que llegaba allí, le daba su bici y él se quedaba con la bici, digamos, del otro averiada reparándola. Y eso está permitido. Pero ¿y cómo de repente decides un día decir, voy a ir a la APSA, o sea, a la Cape Epic? O sea, yo lo pienso muchas veces, ¿eh? Pero al final siempre son sueños. ¿Cómo decides, ostras, cómo es ese día de abres la página, metes tus datos, metes la tarjeta, le das al botón, ok, comprar? ¿Cómo es ese día? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo se ejecuta eso? Bueno, esto la verdad que es un proceso de verlo durante unos cuantos años, ¿eh? No es una cosa que de repente te aparece y dices, oye, hoy me he levantado y voy a apuntarme, ¿no? Sabes que en el tema de la Cape Epic normalmente las inscripciones se agotaban rapidísimo. No solo se agotaban, sino que lo que había era una lotería. Es decir, tú te apuntabas y si te tocaba lotería te apuntabas y si no, pues no. Y de hecho yo estuve como 4 años antes apuntándome a esa lotería, que además te cuesta como $3 o $5, una cosa así. Y nada, no me tocaba nunca, no me tocaba nunca. Y así, bueno, pues yo seguía jugando hasta que para bien o para mal, pues en este caso para mal, pues sabes que llegó la pandemia, ¿no? Y en la Cape Epic siempre es pues la segunda o tercera semana de marzo, ¿no? Aproximadamente cuando empieza la primavera, ¿no? Cuando empieza la primavera nuestra, que es su otoño, ¿no? Que es el hemisferio sur. Entonces, el año 2020, pues esto sería sobre el 20, pues 22, 23 de marzo, ¿no? Con todos los ciclistas allí, al día antes de empezar la prueba, deciden cancelarla y suspenderla, con toda la gente allí. O sea, con toda la gente allí deciden suspender la prueba. Y además, en unas condiciones que después se corrigieron un poco, pero de primeras, tú hayas firmado, lo que firmamos todos cuando nos inscribimos en una cosa de estas, es que es un chorizo de aceptaciones, en el cual que si te suspendían la prueba, tú perdías toda la pasta y lo perdías todo, ¿no? O sea, ya entonces, bueno, pues eso, hubo bastante motín allí y demás y tal, pero bueno, al cabo de unos meses rectificaron parcialmente, no del todo, y algo les dieron, ¿no? Y creo que, bueno, pues poder apuntarse con un cierto descuento a la siguiente vez y demás. Total, que eso fue en 2020, ¿no? Cuando llegó 2021, pues había una sensibilidad bastante negativa o bastante presión en el colectivo ciclista por el abuso que había hecho la organización con este tema, ¿no? Total que fue la primera vez que las plazas no se cubrían. De hecho, no hubo ni lotería, ni hubo sorteo, ni nada. Y llegaron a sacar pues una promoción, por decirlo así, que era que dejaban la inscripción al coste de inscripciones locales. Es decir, sí, ellos tienen dos tipos, sí, sí, de coste de inscripción, que es el de los locales, los de sudafricanos y el, correcto, resto del mundo. Y el sudafricano pues es como un 40% más barato, ¿no? Y yo no me lo pensé y me apunté y lo pagué sin tener compañero, pagué lo de los dos, de hecho. Mi mujer decía, oye, ¿no crees que deberías tener un compañero? Digo, bueno, alguien encontraré que vaya conmigo. Tenía un plazo pues de 3 meses para nombrar mi compañero. Y la verdad que costó encontrarlo, porque bueno, yo entiendo que al final, aunque era el 40% de coste, es un desembolso importante. Son 15 días fuera de casa, haciendo bueno, una prueba que lógicamente es una prueba para ti, que no vas a ganar nada, sino que vas a perder mucho dinero y mucha salud probablemente, y que o lo tienes claro, como lo tenía yo desde años atrás, o si no, pues es difícil, ¿no? Y finalmente pues tuve suerte y conseguí un compañero que habíamos tenido relación en el pasado, en el triatlón. Habíamos competido juntos en un campeonato del mundo de duatlón cross, fíjate lo que te digo, y demás, y bueno, pues a través de un tercero me dijo, oye, igual eso le interesaba y tal, y bueno, le llamé y me dijo, oye, pues mira, la verdad es que me haría muchísima ilusión, déjame pensarlo y tal. Bueno, tuve que presionar un poco y al final, bueno, al final cayó y ciertamente es hoy el día que me lo sigue agradeciendo y me lo agradecerá de por vida, ¿no? El haberle presionado para poder vivir la experiencia, porque bueno, esto es, como sabes, es una carrera por etapas y necesitas un socio, ¿no? Joder, vaya llamada, macho. O sea, ya me pueden llamar a mí mañana. Oye, ¿quieres ir a la Epic? Oye, ya mira, tenemos lo tenemos todo listo. Me cago en leche. O sea, ahora mismo. Hice, no sé, de mis contactos igual 40, 40 y tantos personas escribiéndole un poco, digamos, el porqué y tal. Y todo el mundo pues, un poco, me encantaría, pero es que mucho dinero, es mucho tiempo, ahora no puedo. Y oye, es totalmente entendible, joder, ¿no? De repente te pasa eso y demás. Oye. Sí, porque además, ojo, es que mucha gente, que luego hablaremos de esto, pero mucha gente yo creo que, no la excusa, pero la explicación que yo siempre la doy también es, ostras, es que el dinero, es que es muy cara, que sí que estoy de acuerdo que es muy cara, cierto, pero yo si no le veo el principal problema, yo aunque lo fuera a hacer, mi principal problema y mi principal duda sería, ostras, es que es durísima, es que estamos hablando de una semana de competición, estamos hablando de etapas que pueden llegar a los 100 kilómetros por el monte, 15.000 metros de desnivel acumulado, eso yo creo que es casi peor que pagar, o sea, estás pagando por ir a la guerra, o sea. Bueno, yo ahí desmitificaría un poco eso, igual que en otras cosas lo veo en esto, pues, si te gusta el deporte, si te gusta sufrir, si... Yo creo que hay que echarse adelante, es decir, porque es que si no, nunca lo vas a conseguir. Y yo, por ejemplo, yo soy una persona que lo suelo pasar mal el segundo día. Y después ya voy un poco mejor. Pero el segundo día, por ejemplo, ahí en la Cape, lo pasé realmente mal. Y además que en el segundo puerto que había, que era un puerto pues muy duro, eran como 20 kilómetros de subida, una cosa bestial, apretaba el calor de muerte y de repente me da un calambre en un cuádriceps. Y digo, bueno, Rafa, tranquilo, esto nada, se te pasa. Y luego calambre en otro cuádriceps. Y digo, hostia. Digo, me quedan 75 kilómetros para meta. Estoy que no puedo ni estirar las piernas. Y me quedan, aparte de esto, me quedan otros 5 días como este o peor. ¿Dónde voy? ¿No? Y bueno, pues se pasa. Se pasa mal ese momento. Pero se pasa, ¿no? Bebes mucho, tomas todas las sales que puedas pillar y bueno, un poco vas tirando de cadena en el pedaleo. También mentalmente te mentalizas, perdón por la iteración, de que te empieza a pasar gente que tú les habías pasado y que no puedes seguir su ritmo. Luego también te sientes mal por tu compañero, ¿no? Porque ves que, claro, él tiene que estar a tu ritmo, ¿no? Esto es una prueba por parejas y además una prueba por parejas que tienes que tener mucha precaución. Luego, porque hay un montón de controles de paso que no son visibles. Quiero decir, son cintitas en el suelo y que te van marcando. No son arcos de paso, que los hay también, ¿no? Pero hay cintas en el suelo que si... tu compañero más de 30 segundos con diferencia respecto a ti, la pareja está descalificada y vimos casos de gente que llegó a meta y descalificados, ¿no? Porque iban un minuto de diferencia, ¿no? Y normalmente te lo ponen, pues, o al final de una subida o al final de una bajada, ¿no? Cuando se pueden establecer esas diferencias, ¿no? Entre compañeros. Pero bueno, pasó. Quiero decir, yo, mira, igual que te digo que puedo entender el tema de que económicamente, pues oye, hay personas que lo pueden pasar mal para pagar esto. También es cierto que viendo las bicis que llevamos todos, pues creo que los que llevamos las bicis que llevamos y el 80% de las bicis que veo cuando salgo, creo sinceramente que se pueden permitir esta experiencia. Otra cosa es que tengan otras prioridades, que eso es totalmente respetable. Pero bueno, cuando llevas una bici, que la bici media en Asturias estará entre los 5.000 y 6.000 euros, pues una prueba de 3.000 a lo mejor te la puedes permitir, ¿no? Pero digamos, el tema físico, pues bueno, trabájelo, quiero decir, echa de tiempo, entrena, no lo sé, quiero decir, pero es superable. Claro, porque al final la inscripción, si no estoy yo mal informado, son unos 2.500 euros al cambio por cada uno, ¿no? Entiendo. Solo la inscripción que incluye, pues si no lo he mirado mal, pues desayunos, cenas y la tienda de campaña para dormir. Esto es lo básico, pero ¿cómo va esto? Porque claro, esto es complicado de... Sobre todo es complicado de determinar. Bueno, a ver, ¿por cuánto me sale a mí la... ¿por cuánto me sale a mí la broma, ¿no? La jugada? Al final, a grosso modo, y luego también hay otra cosa, porque hay como diferentes alojamientos, ¿no? Los pros obviamente van en autocaravanas o motorhomes que alquilan allí. ¿Cómo va eso, Rafa? Bueno, ya te digo que es, tienes un dato que es bueno, ¿no? Más o menos el orden de inscripción por pareja, porque esto se paga por parejas. De hecho, yo cuando me inscribí pagué de la pareja, por eso te decía que al final tenía que buscar a alguien que me soportara, digamos. Estaba incluso dispuesto a financiarle, ¿no? Pero bueno, nosotros pagamos como el 40% de esa cantidad. O sea, el 60%, un descuento del 40%, digamos, proveyendo esto de la bonificación post-COVID, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, más o menos yo creo que nos salió por 3.000 euros la inscripción para los dos. Eso es, incluye lo que tú dices. Ahora bien, es cierto que los que son comidas, era un buffet, aquello, es verdad que era comida africana, pero de una calidad altísima. De hecho, a mí me encanta comer, yo como un montón. Y al compañero mío le encanta dormir, por ejemplo, ¿no? Que fuimos juntos. Las salidas de etapas más o menos eran a las 9 de la mañana. El despertador se ponía a las 5. Cuando digo despertador, es todos los sonidos del ambiente y todos los signos. Bueno, yo me levantaba a las 5 y desayunaba como un bestia. Y a las 7:30, cuando se levanta el compañero, volví a desayunar. Quiero decir que ahí no es una cosa que tengas un control. Después, a nivel de lo que eran avituallamientos, los productos eran de altísima calidad. Es decir, tanto lo que eran las barritas, tenías barritas normales, barritas cero, luego tenías isotónico, tenías electrolitos, tenías geles normales, geles... tosa, geles con maltodextrina, bueno, la calidad y abundante, y los avituallamientos muy, no el típico avituallamiento que hay, una cola de la Virgen. Bueno, también es verdad que estábamos hablando de que éramos, pues sí, esos 700 ciclistas, pero la infraestructura era brutal. De hecho, el campamento, que es verdad, es lo que tú decías, el campamento es un campamento con tiendas individuales. En cada tienda individual hay una colchoneta que llegamos allí y digamos estaba perfectamente montada, aislada, uh-huh, envuelta digamos en un plástico higiénico. O sea, quiero decir que las medidas eran totalmente correctas y no había ningún tipo de problema. A mayores tú podías, es lo que me preguntabas, contratar, lo que contratabas, aparte de eso, podías contratar un espacio para colocar un motorhome. Que después tenía a su vez que alquilar. ¿Qué pasa? Que la carrera, si uh-huh, lo has visto, es una carrera itinerante. Nosotros pasamos por 4 puntos diferentes de campamento. Entonces tú no puedes coger y alquilarte una caravana y ya. No, tú tienes que tener tu caravana con tu chofer que va moviéndose la caravana de un punto a otro, con lo cual eso, el coste ya se desmadra. Es decir, porque la caravana, claro, te puedes ir más o menos, pero necesitas el chofer. O llevas a alguien contigo que te haga el chofer, que bueno, lo sabía. Yo estuve comodísimo, sí, en el campamento. Además, el campamento te permite interactuar con toda la gente que está allí, que es gente, además, de todo el mundo con sus peculiaridades, ¿no? O sea, estaba, claro, el japonés, estaba el peruano, estaba el sudafricano puro, y después cada uno con su rollo y con su pedrada en la cabeza, ¿no? O sea, cada uno teníamos nuestra cosa, ¿no? Entonces, bueno, te quiero decir, eso también es muy bonito. La parte del motorhome, mira, personalmente, tuviera que repetir, aunque tuviese muchísimo dinero, no lo haría, porque me pierdo parte de lo que es la experiencia, con la convivencia y con el ver otras cosas. De la esencia de la carrera, cuando, claro, llegaba, pues es lo típico, tirados y todos muertos y demás. Luego después la colada, todo el mundo lavando la ropa y colgándola donde podían las tiendas. Y luego después, como todas las tiendas son iguales, claro, yo el primer día me fijé. Es verdad que nos dieron una especie de llavero con el número. Y yo pensé para mí, coño, vaya recuerdo más guapo, joder. El número del ESO con un llavero y tal. Y después, cuando veo las tiendas, digo, ¿sí? Hostia, si esto era una especie de mosquetón con llave, con el número para identificar tu tienda. Claro, yo mirando por las 50 tiendas que no tenían número, a ver dónde encontraba. Y bueno, con la situación cómica, ¿no? Porque claro, esto, correcto, aquí no hay ni hombres ni mujeres. O sea, tú Tú podías entrar a la tienda de una chica y, oye, perdona, ¿eh? No es que estoy buscando de la tienda. De hecho, yo la semana pasada, no, hace 2 semanas, hablaba con los bikineros aquí en el podcast y les decía, oye, ¿por qué no vais a una Cape Epic? ¿No lo habéis pensado? Sí, sí, sí, lo pensamos y tal. Y digo yo, bueno, pues nada, vamos los tres, voy yo con vosotros o busco yo otro grupo, otra persona para ir de pareja. Y nada, nos metemos ahí a darle la tabarra a Nino Surte después de la carrera, en la tienda y demás. Ya le abrazamos la carrera a ver qué dice. Claro, porque estás codo con codo con los profesionales, o sea, con los que estamos viendo en la tele y en las revistas continuamente, ¿no? Sí, ellos lo que pasa es que salen antes que tú. Tú sabes como en tandas, sí. Hay tandas de como de 50 tíos y cada 5 minutos sale una. Lo que sí es cierto es que... hay una zona, digamos, con tipo relax o algo así, en el cual además tienes todo incluido de recuperadores, de bebida, de sales. Las sales eran fantásticas. Y bueno, pues muchas veces están allí, ¿no? Están ahí sobre todo, pues mira, Zugatti o esta gente y tal, estaba casi todo el tiempo allí. Estos otros, pues se pasaban un poco por allí, tienen alguna foto y no... Es muy diferente. Claro, van a lo que van. Es muy claro, diferente obviamente. El concepto de cómo vea una prueba de estas que está, por ejemplo, otra gente de ese tipo que está vendiendo un poco su imagen, su producto, en el sentido sí. de que al final no deja de ser un muy buen, pero es un youtuber, que lo que le da la pasta es su uh-huh. medio gráfico, ¿no? A alguien que está, digamos, siendo un profesional del ciclismo y que, bueno, te aguanta un poco, pero que lo que quiere es estar concentrado para su carrera, ¿no? Entonces, bueno, la situación es diferente. Y, bueno, es cierto que los ciclistas son personas, en general, son personas muy accesibles y muy amables, pero no dejan por ello de ser profesionales y que estaban disputando, ¿no? Entonces, bueno, si al final había... Sí, que al final lo que quiere es descansar y lo máximo posible, claro. Recuperar lo más rápido posible y estar lo mejor para el día siguiente y dejarse de rollos, sí, claro, es obvio. Es cierto que si tú querías verles, pues, por ejemplo, te levantabas un poco antes, bueno, yo estaba por ahí levantado todos los días a esas horas, ¿no? Pero ellos que salían, si yo salía a las 9:30, pues ellos salían a las 9:15 o 9:10. Entonces, tú con que estuvieras por ahí a las 8 les abría a todos. O sea, porque estaban haciendo rodillo o claro. Lo que sea, ¿no? Te digo, además que, bueno, eso es una cosa que yo nunca en mi vida hice. Y la gente que puta, pues es una cosa que a mí a lo mejor me llevaba 6 horas y que a ellos se pueden llevar 4, 4:30, pues se tiraban 1 hora y media de rodillo previa. Pero salían a 40, bueno, ¿vale? Son diferentes formas claro. de disfrutar. Claro, claro. Oye, ¿y las bajadas cómo son? Porque yo tengo visto muchos vídeos de precisamente de Nino y alguna otra pareja del Specialist y demás, ostras, y lo bajan gozando, ¿eh? O sea, es que les ves lo menos preocupados posible, pero tiene una pinta brutal, bajadas, senderos, ¿cómo son las bajadas en la Cape Epic? Bueno, vamos a ver, hay de todo, porque ya te digo, es que todo es diferente. Los 4 valles por los que pasamos son realmente diferentes. Entonces, por ejemplo, en la etapa 3, que la estaba viendo antes, porque digo, ¿a dónde era la bajada? Al final de la etapa estás como a 1500 metros o algo así y llegas al final del mar, a nivel del mar, perdón, y hay una bajada de kilómetros. Claro, quiero decir, eso es muy guapo los primeros kilómetros. Pues ya llega un momento en que no tienes fuerza en los brazos para controlar, para frenar, digamos, las claro. bajadas y las eses, ¿no? Entonces, y era una bajada, por ejemplo, muy rota, con mucha piedra. A mí me gustan ese tipo de bajadas y era muy divertida y tal, pero claro, llega un momento en que tal. Lo que sí es cierto es que la prueba está hiper preparada. Es decir, el compañero mío me decía siempre, uh-huh. aquí hay horas y horas y horas de azada. Es decir, tú, el sendero, o sea, estaba trabajado, no es una cosa que dices tú, oye, vamos a meter por aquí, bueno, pues como podemos hacer una prueba en España, ¿no? Es decir, oye, pues aprovechamos esto y qué sí, por aquí. No, correcto. No, no, allí el sendero, o sea, yo creo que si había una, si que no querían que hubiera una piedra, quitaban la piedra y te lo allanaban. Si querían que hubiera piedras, te ponían las piedras, quiero decir, y si querían que hubiera cortados, te ponían el cortado, pero intencionadamente. O sea, no es que yo que dices tú, bueno, pasaba por aquí, qué va. O sea, había, por ejemplo, una bajada y una subida que lo llamaban el Alpe d'Huez porque era una pila curva subiendo y bajando, que era una pasada porque eran como 4 kilómetros o algo así de bajada, con todo con peraltes, que empezabas un poco con un poco de miedo frenando y demás, pero al final cuando llegabas como un kilómetro, kilómetro y pico, ya digamos cogías una cierta soltura, bajabas digamos por todo el peralte, poniéndote en vertical la bici respecto, y era una brutalidad, o sea, una cosa que yo nunca había visto en ningún sitio. Después había otros sitios en los cuales, pues lo que te digo, había una zona en la que pasas por un acantilado y a mí me acojona, por ejemplo, porque yo ahí miro para abajo y yo, hostia, digo, ¿qué hago aquí? Y entonces yo ahí me bloqueaba, ¿no? Me bloqueaba y no era una zona especialmente técnica, pero claro, ver que a 100 metros abajo no tienes nada, hostia, a mí acojonado. Después había otras, por ejemplo, que pasabas por... Había una etapa en la cual ibas dando como pequeños subibajadas, pero que estaban cruzadas por una especie de puentes hechos de troncos redondos, pero el puente tendría pues como el ancho de un PC, sin nada a los lados, y los tronquitos redondos. Con lo cual, y eso sí vas a todos pasando por ahí, y dices tú, oye, si no lo piensas, pasas bien. Pero como pienses, hostia, se me va la rueda un poco, ¿a dónde voy? ¿No? Yeah. Y eso era, digamos, un constante. O sea, no, lo que quiero decirte con esto es puedo decirte, oye, pues las bajadas sean de este tipo. No, había todo. En el penúltimo día, por ejemplo, había una bajada que era como si fuera gravilla de la típica de vía de tren, esta, bueno, gravilla o grava, el balasto famoso, como de 20 milímetros o algo así de tal, 5 kilómetros de bajada. Y además una bajada totalmente recta. La típica bajada, bueno, si has visto alguna imagen del Mérida, hombre, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero del Mérida, de su día, de Hermida, dices. Hermida. Sí, la bajada esa que hizo Hermida, sí. que por ahí. Claro, él coges, es una bajada recta que deben ser 4 kilómetros rectos. Sí. A una pendiente que no es excesiva, una pendiente del 6-7%, pero claro, como es recto, tú coges una velocidad de la hostia. Claro, bajas a bloque. Entonces, bueno, claro, tú vas frenando, te voy a decir, en cuanto sueltas la bici, aquello coge una velocidad que, claro, en las imágenes estás de Hermida, que va pasando gente, ahí debe ir. Va pasando gente, sí, va pasando gente sin parar. Y va pasando gente pro, quiero decir, o sea, no gente como nosotros, ¿entiendes? Gente que iba tal, pero claro, cuando tocas el freno, pues, pero ese tío iba sin, y tú podías bajar eso así, y claro, pero el acojone era brutal, porque dices tú, bueno, y si no freno, claro. Si al final esto no frena, ¿qué pasa aquí? ¿No? Si no frena, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Pero, bueno, además, ahora que hablas del tema de las bajadas, hablamos del tema de las bajadas, claro, tú date cuenta que tienes que cuidar muy mucho el material. Porque, claro, ¿qué llevas una carrera así? Tú imagínate que te. Bueno, voy a jugármela en esta bajada, voy a bajar a bloque, pero luego dices, ostras, ¿y si rompo el cambio o rompo una maneta de freno en tercer día? ¿Luego tienes opciones de reparar ahí en el paddock? ¿O cómo te buscas la vida? ¿Qué haces? Bueno, yo creo que para una carrera de este tipo es fundamental llevar dos cosas. Llevar un servicio de fisioterapia, que a mí, por ejemplo, fue lo que me salvó después del segundo día, y llevar un servicio de mecánica que te dejaba la bici nueva cada día, ¿no? Eso es fundamental. Uh-huh. Sí, es verdad que vi mucha gente con averías importantes y con lesiones por zonas de bajada en las que tú veías que era una bajada con cierto riesgo, bajadas con piedra suelta, con curvas cerradas y demás, y yo veía gente que iba un poco pesadín, y bueno, que a lo mejor te lo encontrabas así en tu curva en el suelo, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, eso lo cuidamos bastante, sí. Y después, respecto al material, nosotros lo que hicimos fue llevar mousse en las ruedas. Por dos cosas. Primero, porque queríamos terminar a toda costa, y segundo, porque eso te permite pues llevar la presión de ruedas pues bajita, ¿no? Por un bar o menos de un bar, y eso te da una adherencia de la leche, ¿no? Te da una adherencia a todo. Entonces, con eso, la verdad que muy bien. Y luego después llegabas allí, los mecánicos, como tenían el seguimiento nuestro continuo, estaban esperándonos nada más que cruzaran la meta para cogernos la bici. Nos cogían la bici nada más llegar. Uh-huh. Y bueno, quedábamos con ellos para una hora del masaje que nos viniera bien, y después ya nos daban la bici ellos o vamos, o la recogíamos a una. Lo que hicimos fue contratar, digamos, todo eso en agencia local de allí, en servicios locales de Sudáfrica. Uh-huh. Porque había, es verdad que había uh-huh. Medios que venían desde España y desde, digamos, pero desde España, sobre todo más que Bici y algún otro. Que venían sí, desde aquí. Sí, ¿qué sí, pasa? Sí, sí. Que nosotros pagamos aproximadamente la tercera parte que los que la gente que viene de aquí. Primero, porque lógicamente los que vienen de aquí tienen que pagar, costearse el viaje. Y segundo, porque lo que se paga allí no es comparable con lo que nos cuestan aquí las cosas. Es decir, para que te hagas una idea, los cuatro días, los ocho días, o sea, si te tapas, si ocho días de fisio y ocho días que te ponían la bici. Perfecta, fueron, no llegó a 350 euros. Es decir, estamos hablando de que es casi irrisorio, quiero decir, porque aquí cualquier fisio por 30, 35 euros no lo bajas, ¿no? Pues, no, y menos dile que te acompañe a Sudáfrica. Claro, efectivamente. Tela. Una prueba de tipo, yo creo que eso es fundamental, porque tienes que recuperar y no. Si no recuperas, no. Por eso te decía que no es tanto el hecho de en sí de decir, oye, podré hacerlo o no, por hacerlo o no. Lo fundamental es que seas capaz de recuperarte en dos cosas. Primero, que durante la etapa trates de comer todo lo que puedas comer. Cuando llegues, trates de beber todo lo que puedas beber y recuperar. Y muscularmente puedas recuperar todo. Y eso te dé, digamos, capacidad para afrontar la siguiente. Porque si tú vas con lo de aquí y empiezas a restar, entonces sí que no llegas. Porque... Claro. No. Tal cual. Pero, claro, al final... Tú ahora dices, ostras, lo estoy reviviendo, ahora aprovechamos la entrevista, miro las fotos, me acuerdo. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la carrera? Es decir, ¿con qué te quedarías, tanto positivo como negativo? Bueno, yo positivo, yo digo que me quedaría con la experiencia global, es decir, que es un todo. O sea, es una cosa que para mí fue totalmente diferente a todo en cuanto a que estás en otro país, pero con otra cultura totalmente diferente, integrado en un medio ambiente que no tiene nada que ver con lo que tú conoces, digo, nada que ver, ni de lo que eran los paisajes, las plantas, las rocas. Me sorprendió muchísimo lo que te digo, la variedad diferente de zonas por las que pasamos y de tipo de terreno, porque claro, yo también tenía un poco de miedo de decir, joder, aquí ocho días algo mismo, pues igual es un poco rollo, ya. Y al contrario, ¿no? Sí. Entonces yo me quedo con eso, digamos, a nivel de experiencia global y demás, y como digamos, como tema ya de detalle, la alta calidad de todo, en el sentido de que, por ejemplo, yo no lo sabía, pero nosotros éramos 700 ciclistas y había un equipo de gente alrededor de 1.200, o sea, aparte de los ciclistas, montando todo el tema, ¿no? Y no solo eso, sino que había dos campamentos. Esta gente, tú estabas en un campamento, ellos montaban dos campamentos. Entonces, ¿qué hacían? Tú cuando te cambiabas de campamento, lo que hacían era, el campamento en el que estabas, te lo desmontaban y te lo montaban en el otro campamento, porque les llevaba dos o tres días montarlo todo, montar toda la infraestructura. Es decir, que no era solo un uh-huh. campamento móvil, eran dos campamentos que se iban montando alternativamente. O sea, imagina el despliegue, ¿no? Claro, y después, a nivel de lo que es lo negativo, pues bueno, te imaginarás la situación de contrastes que vivimos. Mira, cuando fuimos a la salida, la salida era en Ciudad del Cabo, ¿no? Pues que en Ciudad del Cabo solo había la etapa inicial, que era el prólogo, ¿no? Que te suben, digamos, o sea, subes por a la montaña esta famosa, la Table Mountain, ¿no? Que es la más famosa de Sudáfrica. Y después desde allí tienes una bajada que es así que es la peor bajada que he hecho yo, lo más duro, porque eran como, no sé, 500, entre 500 y un kilómetro de cortados, pero de cortados de un metro y pico. Es decir, y tú el primero tienes confianza y dices, venga, pero cuando llevas 10, hostia, ya dices tú, hostia, aquí ya me mato. Y bueno, después hay... Empieza a entrar el canguelo, ¿eh? A ver si voy a medir mal. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, o sea, eso salía desde la Universidad de Sudáfrica. Nosotros estamos en la zona donde están los hoteles, que es la zona del puerto, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, vamos hasta allí, porque bueno, una cosa que no comentamos antes, que también tienes que cogerte y tienes que comprarte aparte, son los traslados, que es muy importante. Vamos, está ahí en bici. Nosotros estábamos en el hotel, esto estaba a 5 kilómetros. Oye, vaya 5 kilómetros más duros que pasamos, porque la cantidad de homeless, la cantidad de gente sin techo, de indigentes, de gente viviendo con unas condiciones y después de miedo físico, de miedo físico por lo que pasábamos, ¿no? Claro, entonces, claro, ese tipo de contrastes eran la leche. Tú, por ejemplo, cuando estábamos en las etapas, pues pasábamos por verdaderas mansiones en las cuales había la familia con el fenotipo blanco de Memorias de África, rubio, y alrededor, pues un montón de gente trabajando, negros, con todos mis respetos, pero negros, en unas condiciones casi casi infrahumanas, ¿no? O sea, ese contraste, y claro, te hace plantear cosas. Tú estás pasando lo fenomenal con tu bici, pero claro, estás viviendo una acción que es yo, mira, que impacta ahí, como mínimo, aprovecho y cuento una anécdota en Wellington, que Wellington, bueno, pues yo creo que debe ser la tercera ciudad de Sudáfrica después de Cape Town y Johannesburgo, ¿no? Y o sea que es una ciudad competente, ¿no? Nosotros ahí tuvimos el diluvio universal. Las tiendas no es que tuvieran agua, o sea, aquello era, o sea, una cosa. Estabas dentro y estaba cayéndote el agua encima. Dentro. Aquí no podíamos, digo yo, esto yo mañana estoy malo. El compañero estaba un poco. Entonces cogimos y dijimos, oye, mira, vamos a nosotros, el campamento estaba como a las afueras de Wellington. Las afueras, bueno, pues imagínate, pues eso, la corredoria respecto a Oviedo, 2 kilómetros, una cosa así, ¿no? Y dijimos, alquilamos un hotel por Booking. Además, bueno, lógicamente, súper bien de precio, ¿no? Todo ahí y tal. Y pasamos la noche de ahí y nos venimos al día siguiente al campamento y ya está. Salimos de allí, del campamento que estaba totalmente hiperprotegido, con un montón de seguridad y todo eso, ¿no? Y, lógicamente, tú eras libre, ¿no? Puedes ir donde quisieras, ¿no? Eso era de noche, porque ya se había puesto a llover y entonces había observado, me acuerdo que habían costado $300 sudafricanos, que al cambio debía ser como 15 euros, ¿eh? En una habitación de hotel de 5 estrellas. Bueno, total que salimos, íbamos para allí y al poco viene detrás de nosotros un coche de la policía local de la Cape Epic. Y allí, por favor, no vayan, por favor, es muy seguro, vuelvan al campamento, no pueden andar solos, corre peligro su vida, no sé qué. Nos acojonó de aquella manera y vuelvan, no sé qué. Y oye, justo fue dar la vuelta. Y teníamos como 4 o 5, digamos, que estaban al lado nuestro, ya con pistolas, con gente con pistola allí, esperando que girásemos nosotros para hacernos lo que tuvieran que hacernos, que no sé qué sería, ¿no? O sea, a ese nivel, quiero decir que tú sí, es verdad, sí, tú sí, estás sí, en ese microcosmos, siendo, digamos, hiperfeliz y disfrutando de la experiencia, pero si das un paso fuera, ya no es, ¿no? Ya no es. Entonces, ya no es lo mismo. Sí, ya no estás en la zona, claro, en la zona entonces regulada. Entonces eso sí que al final te deja una sensación agridulce, ¿no? Te deja una sensación agridulce porque, claro, tú haces lo que te comentaba antes, haces Andalucía Bike Race y después, oye, pues tú te vas por Córdoba de etapa. Ya, sí, ¿vale? Sí, no, sin ningún tipo de problema, vamos. Jolín. Bueno, ¿y en tu dorsal pone Amabubesi o no lo pone? ¿Qué significa? ¿Lo sabes? Obviamente, entiendo. No lo pone, pero bueno, espero que ojalá lo ponga algún día. Esas son las personas que han completado y finalizado al menos 3 veces la Cape Epic. Esas son las amas. Y enlazo con la siguiente. ¿Volverías o volverás? ¿Tienes en mente volver a correrla? Sí. ¿O crees que con una vez ya vale? Me encantaría. O sea, si puedo, vuelvo. Pero me costó un dolor encontrar un compañero. No te preocupes, en la siguiente voy yo contigo. No, cuando quieras. Yo lo que me faltan son, lo que me sobran son ganas de volver, porque además he estado viendo la prueba y cada año cambia totalmente. De hecho, año... Sí, la cambian, sí, cierto. Entonces, cierto. Bueno, estoy seguro de que va a ser una experiencia totalmente diferente. Creo que el final sigue siendo el mismo en Valdeví, que Valdeví es un club de polo, que aquello es... no sé si veías Mujeres Desesperadas, estas casas y demás y tal, pues lo de Mujeres Desesperadas era como si fuera, no sé, un suburbio al lado de esto. O sea, sí, unas mansiones, la gente jugando a caballo en el que tú pasas por ahí. O sea, era una cosa totalmente que no te imaginas. Quiero decir, unos campos, o sea, y llegabas allí, allí era la meta, en Valdeví, en el Club de Polo de Valdeví, y ya te digo, yo después estuve mirando casas sudafricanas del orden de 5 o 6 millones de euros de los de aquí. Ostras, o sea, que lo que sea allí no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Pero sí. Y eso acaba allí. Pero por ejemplo, otras veces salía de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo siempre, donde de Cape Town siempre, y este año salió de otro sitio. Sí. O sea, también lo han ido variando. Y los valles han sido totalmente diferentes. La respuesta es sí, volvería sin ningún lugar a dudas, vamos. Igual que, por ejemplo, me dices, volverías, no sé, a las Asturias by Reis. Bueno, pues la hice dos o tres veces, y la Rioja la hice dos veces y no me llama la atención. Si no tengo nada que hacer, voy, porque me gusta, ¿no? Pero no es aquello de decir, ojalá vuelva. Sí, de que tienes ansia de volver y lo recuerdas cada dos por tres, en claro. En ese sentido, claro. Sí, yo volvería sin duda. Bueno, Rafa, oye, pues espero de verdad poder acompañarte en algún momento, porque a mí me apasiona y me flipa. Yo lo veo y digo, joder, yo tengo que ir. Pues aquí tienes un compañero. Digo, tengo que ir, o sea, sea como sea. Luego ya si eso dejo la bici y me dedico al pádel o a otras cosas, pero o sea, seguro que yo tengo que ir como sea, como se suele decir, antes de jubilarse. ¿Eh? O sea, pues eso cuando quieras. Yo sí, yo en ese sentido, o sea, además creo que soy buen compañero porque yo me gusta disfrutar de la experiencia, no tanto de la competición. Me gusta competir, pero priorizo la experiencia. Está claro. La yo creo que, bueno, la gran mayoría de la gente que, primero, uno, nos escucha y dos, nos sigue, están igual que tú y que yo. O sea, una cosa es, o sea, la bici, el pique sano, el entrenar y demás, pero al final esto es diversión, es molar, o sea, es tal cual, y es pasarlo bien en la bici, ¿no? Que no sea un suplicio y un sufrimiento, ¿no? Que bastantes cosas ya hay por ahí como para encima, oye, que sea una carga más, ¿no? El ciclismo y la bici. Bueno, Rafa, oye, pues te agradezco muchísimo este ratín que estuvimos charlando juntos, como siempre invitadísimo a cualquier otro capítulo, otro ratín aquí en Ciclismo Serio, y oye, un millón de gracias y un abrazo enorme. No, a ti, por Dios, y gracias por dejarme revivirlo de nuevo y sobre todo por darme la ilusión de tener un futuro compañero. Ostras, que eso no tiene precio. No, ya te digo que yo lo tengo ahí, como digo yo, mira, tengo en el post-it de la nevera, está apuntado. Eso sí, no te puedo decir la fecha, porque ya... Bueno, tú guárdame en favoritos y no... Bueno, Rafa, hecho, un abracín. Chao, chao. Bueno, venga, un abrazo.